Supongo que como todo el mundo, aquí también en Ingravidez tenemos nuestros altibajos. Y hay temporadas en las que hemos renunciado a los concursos. Lo hacíamos pensando que quizá pues no eran especialmente atractivos para la audiencia, pero en las últimas semanas, después del concurso Apolo 10 y después del que hemos montado los últimos 10 días con The Killers, que anoche actuaron en Barcelona y los oyentes del programa estuvieron en ese concierto con el viaje y el hotel pagado y además con acompañantes, pues hemos visto la luz, ¿no? Resulta que os gusta que haya concursos, sobre todo a la parte más joven de la audiencia. Y hemos pensado, y además incluso estamos convencidos de ello, de que al resto de oyentes, a esos que no participan, que simplemente escuchan el programa para encontrar canciones, para encontrar sensaciones y encontrar momentos, pues no les molesta que haya concursos. Así que venga, tiramos la casa por la ventana. Enseguida diremos quiénes han estado en Barcelona este fin de semana viendo a The Killers. Pero ya hoy mismo vamos a plantear un concurso para una semana. La semana siguiente ya sabremos quiénes han ganado. Con Kaiser Chiefs, que están estos días en nuestro país. Además de eso, bueno, por las presentaciones habituales. Esto es Ingravidez, última hora de la semana en los 40 principales. Programa dedicado a lo que algunos llaman alternativo y que nosotros simplemente llamamos música, emoción, intensidad. Sí, también. Saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo del programa. Aquí comenzamos la edición 484 de Ingravidez, este domingo 12 de noviembre de 2006, con la Navidad casi llamando a nuestras puertas. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh. Listen what I say, oh. I got your hey, oh. Now listen what I say, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. It's propósito de todos aquellos que participan de manera pasiva en este programa, tenemos un mail que nos llegó esta semana de las ingrávidas insulares. Dice, aunque no demos señales de vida, seguimos atentas a la radio cada domingo de 11 a 12 de la noche. Bueno, ya ha sido Mónica Domínguez la que nos ha enviado la información necesaria sobre el lanzamiento con el que hoy abrimos Ingravidez, el que será tercer sencillo de Stadium Arcadium, el último álbum de los Red Hot Chili Peppers. Esta canción, Snow Hey Yo, no sonaba en el programa desde el mes de junio, aunque la tenemos ahí como fresca, como reciente, pues han pasado unos cuantos meses y se va a extraer oficialmente como tercer sencillo después de Dani California y Tell Me Baby. Y es Mónica de Vigo la que nos dice, bueno, que tengo una información reciente de los Red Hot y que quiero que la comentéis en la radio, si lo creéis oportuno, pues perfecto. El 20 de noviembre llega a las tiendas de nuestro país el single de esta canción, que va a incluir dos cortes inéditos. Uno se llama Funny Face y otro I'll Be Your Domino. Y otra noticia que hemos sabido estos últimos días es que Anthony y Flea de los Red Hot Chili Peppers van a aparecer en el nuevo vídeo de Johnny Cash. Sí, alguno dirá, este está muerto, efectivamente está muerto, pero bueno, los herederos de su obra artística y monetaria, pues siguen haciendo videoclips y siguen haciendo un poquito de mercado con él. Y nos parece bien, ¿eh? Porque sería muy feo que dejásemos a Johnny Cash atrás en nuestra memoria. Aunque haya fallecido, es bueno reivindicarle cada cierto tiempo. Lo último fue también el tema del anuncio de las zapatillas deportivas en el que él aparecía con su versión de los Nightingales, el tema Heart. Todo un clásico ya. Segunda entrega de esta noche en Ingravidez, un grupo al que hemos visto hace algunos días en Londres en directo, cuatro noches seguidas de lleno. Dijimos, bueno, nos hacemos la escapadita. Uno dirá, qué bien viven estos, pues no nos podemos quejar. En concreto estuvimos en el Forum, sala de la zona de Kentish Town, y fue una flipada, una pasada ver cómo los miles de asistentes que estaban viendo a The Cooks tarareaban no los singles del álbum, sino todas y cada una de las canciones del primer disco de esta joven banda británica que apenas ha llegado a los 20 años y que ya ha vendido más de 1 millón de copias. Les vimos también en Benicassin este año y por eso, para que no caigan en el olvido, les reivindicamos de nuevo su álbum Inside In, Inside Out, y este es su último single en clave, si queremos, más populista, con una melodía súper pegajosa. She Moves In Her Own Way es la nueva canción de los Cooks, The Cooks, Vorágine Británica. So I'm sure on Monday I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show just to hear about my day. And at a show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it, and these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, she came to my show just to hear about my day. Service. Just I wish I ever nos está quedando el programa de hoy reflexivo, no tanto como los de Sánchez Dragó, pero casi, porque ahora os iba a contar que una vez que hace bastantes meses escuchamos largo y tendido el álbum de los Cooks, no fue esta una de las canciones que más nos llamó la atención, sobre todo porque yo especialmente soy durete de oído para los medios tiempos, las canciones suaves, soy más de canciones rápidas, ¿no? Y estas pues me suelen aburrir. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando esas canciones son realmente majas, están bien hechas, pues al final terminan perdurando en el tiempo y gustándote más que otras que aparentemente de principio te entran más. Es lo que nos ha pasado con este See Moves in Her Own Way de los Cooks, que al principio, aunque es una canción así como que pasa desapercibida, una canción como para silbar, no más, pues al final se nos ha hecho un tema poderoso, un tema importante en nuestro corazoncito. Lo de las reflexiones es porque ahora atacamos un mail de Jesús, ingrávido albaceteño, que nos habla sobre My Chemical Romance. Llevo tiempo sin escribir al programa, pero el vertiginoso ascenso de un grupo me ha llevado a enviaros una serie de preguntas / reflexiones. Se habla mucho del poder de los medios de comunicación, el lanzamiento de bandas hacia los primeros puestos, pero en el caso de la prensa inglesa hay que prestar atención a My Chemical Romance. No sé si será por la gran publicidad que el grupo se hace o por la gran calidad del disco realizado, pero no para de sorprenderme el éxito conseguido por la banda. Número uno en Billboard, en infinidad de listas de música. E incluso ahora parece que de una todo el mundo es fan de este grupo, del que la mayoría no conocía mucho más que el I'm Not Okay, I Promise, de su anterior disco, recordamos. La verdad es que desde la ignorancia provocada por la distancia y la diferencia en cuanto a cultura musical, desde España, resulta todavía algo extraño ese tipo de ascensos de grupos que aquí no llegan ni a resultar conocidos para la mayoría de la gente. Como no encuentro respuesta, os la comunico a vosotros. Y nosotros, a su vez, os la pasamos a vosotros para que podáis intercambiar. Un día de estos habría que montar foro. En los40.com ya hay un foro de gente que habla ahí sobre ingravidez a veces, pero habría que hacerlo ahí como más formal y más serio para que podáis hablar de estos temas. No sé qué os parece la idea. El caso es que sigue Jesús reflexionando, nos habla de lo que le gusta el single Welcome to the Black Parade y dice: me gusta mucho cómo esa canción trata los tiempos y cuenta con uno de esos comienzos que te permiten reconocer la canción tras pocos segundos de escucha. Pues vamos con My Chemical Romance. Hemos cambiado la canción porque esta la hemos puesto ya en las últimas semanas y ahora que está el disco en la calle, pues seguro que más de uno ya la tiene quemadita. Así que vamos con un corte llamado Cáncer, que probablemente sea el segundo single del grupo, porque es la que están tocando en directo en los programas de la televisión americana My Chemical Romance cuando van de visita promocional. Es una canción mucho más suave, más tersa, como dicen los anuncios de cremas. The Black Parade del álbum, y ellos My Chemical Romance, en la cumbre del éxito. Turn away if you could get me a drink of water, cause my lips are chapped and faded, call my Aunt Marie. Help her gather all my things and bury me in all my favorite colors, my sisters and my brothers still. Five, four, three. Primero. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. La canción que vamos a escuchar a continuación es original de los años 70. En 2002 se incluyó en la banda sonora de 24 Hour Party People. Y ahora, una versión benéfica. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. He's in love with a rock and roll world. He's in love with a gangstone world. He's in love with a Jenny Jones world. But he don't like his boring job, no. He's in love with a rock and roll world. He's in love with a gangstone world. He's in love with a Jenny Jones world. But he don't like his boring job, no. But he knows what he likes to do. He knows that he's gonna have fun with you. You're lucky lady. And he knows when the evening comes, when his job is done, he'll be over in his car for you. He's in love with a rock and roll world. He's in love with a Getty Stone world. He's in love with a Jenny Jones world. That he don't like his boring job, no. And in the intro, he loves the work of the boss and the firm. It always sinks his shirts. But it's just like everyone who's got a full courtier that it just won't run without you. Fill her up, Jacko. He's in love with a rock and roll world. He's in love with a gangster world. He's in love with a Jenny Jones world. But he don't like his boy job, no. Hey, invoice, it don't quite fit. There's no pay, all I'm in is alphabetical file. Except for the government. This time he's going to let him know. He's gonna let his boss know exactly how it feels. It's pretty bad. Too bad, though. He's in love with a rock and roll world. He's in love with a gangstone world. He's in love with a Jenny Jones world. But he don't like his boy job, no. No. No. Let them know. Let them know. Bueno, se trata de un clásico de los Clash, la banda que cimentó el punk en los años 70, llamado Jenny Jones, que ha sido versionado por Baby Shambles y Amigos. Es un poquito el nombre titular de los intérpretes, Baby Shambles and Friends. Entre esos amigos pues hay un montón de bandas de nueva hornada, casi todas ellas británicas, que han echado una mano porque es un proyecto benéfico que gira en torno a la figura del desaparecido líder de los Clash, Joe Strummer. Y ahí están, además de Baby Shambles, bandas como los Guillemots, los Dirty Pretty Things, Larry King Love, The Cooks, aquí nos hemos escuchado hace un ratito, los Paddingtons o los norteamericanos We Are Scientists. Preveíamos movida con los próximos conciertos ya anunciados de Baby Shambles en nuestro país y efectivamente así ha sido, y mucho nos tememos que habrá sido por el carácter tarambana del líder del grupo, Pete Doherty. Cancelado el concierto del día 17 de noviembre en Vitoria, en la Sala Azkena, y cambio de fecha para los conciertos de Barcelona y Madrid. Se incorpora uno en Bilbo. Vamos allá pues con el recordatorio o el anuncio de estos conciertos que esperemos que finalmente se lleven a cabo, que serán ya en diciembre, el día 19 de diciembre en la Sala Apolo de Barcelona, el día 20 en el Café Anchoquia de Bilbao y el día 21 de diciembre Baby Shambles en La Riviera en Madrid. Las entradas compradas para las fechas anunciadas y ahora pospuestas de Madrid y Barcelona también tienen validez para estos conciertos del mes de diciembre de Baby Shambles. No ocurre lo mismo, lógicamente, con las de los conciertos de Jet, aunque supongo que a estas alturas, después de que hace ya varias semanas que se cancelaran, pues todo el mundo tiene ya de nuevo su dinerito en el bolsillo. Jet, se rumorea, podrían volver para el próximo mes de febrero y mientras tanto extraen nuevo single de su álbum Shine On. Se trata de esta canción llamada Bringing On Back. Son los australianos Jet. Is it okay if I don't make it? Is it okay if I don't come around? Light is fading and the sun has gone down. Bring it all back, bring it all back, bring it all back. Where's the day that never ended? Tell me when it's time to open. Light the morning with the sun on the rise. Bring it on. nos queda un poquito de programa hasta la medianoche, 11 en las Canarias. En ese rato vamos a escuchar lo nuevo de U2, lo nuevo de Iván Ferreiro, lo nuevo de Damon Albarn, el líder pensante de Blur, también de Gorillaz, que tiene nuevo proyecto, y lanzaremos un concurso con los Kaiser Chiefs, que esta semana entrante vienen a actuar a nuestro país. No Gravity. Los 40 principales. Madrid. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart, but never did right from the start. Just listen to the noises. Before you tell yourself it's just a different scene, remember it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. And if the stars, the stars, they shine for you. And if the stars, the stars, they lie to you, yeah. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. This is James. And this is Corey from Stone Sour. And you're listening to Ingravidez. People Desde la ciudad de Leeds, en el Reino Unido, los Kaiser Chiefs. Esta canción fue uno de los sencillos de éxito de su primer álbum, Employment. I Predict a Riot. Van a estar actuando este martes en un único concierto en nuestro país, en Madrid. Se canceló la comparecencia del grupo The Automatic como banda telonera. El éxito de este otro grupo pues ha hecho que finalmente no puedan atender a los compromisos como teloneros de los Kaiser Chiefs, y en su lugar vienen unos que se llaman The Pigeon Detectives. No tenemos ni idea de lo que hacen, pero bueno, ya nos entraremos en el concierto del martes. El caso es que tenemos un concursito, ponemos en marcha un concursito esta misma semana con los Kaiser Chiefs, y va a durar además solo una semana. Aprovechamos para dar la enhorabuena a los dos ganadores del concurso con The Killers, que han sido Pilar García de La Vega, de Madrid, y Abel Pérez Valenzuela, de Granada. Ambos, junto con sus acompañantes respectivos, han viajado vía aérea hasta Barcelona, vieron en concierto a The Killers en la Razzmatazz y después descansaron en hotel anoche para volver hoy domingo a sus casas. Espero que hayan llegado ya sanos y salvos los cuatro, dos oyentes, y espero que los otros dos, si no lo eran, a partir de ahora lo sean, ¿no? Como agradecimiento, digo yo. Bueno, ellos contestaron correctamente a la pregunta que planteábamos en el concurso The Killers, y el miércoles resultaron elegidos y les dimos un telefonazo para decirles que habían ganado y que se iban a Barcelona. La pregunta era: ¿de dónde viene el nombre de The Killers? La respuesta que esperábamos era muy sencilla. The Killers es el nombre de una banda de ficción que aparece en el videoclip del tema Crystal de New Order, en concreto en la batería de ese grupo de ficción. También ha habido gente que ha ido más allá, y después de arduas investigaciones en la red, nos dicen que a su vez ese nombre viene de una novela de Ernest Hemingway. Tanto los que nos han dado una respuesta como los que nos han dado otra han sido mails válidos y han entrado en el sorteo. Lo digo por aclararlo. Por eso decíamos el otro día que era una respuesta abierta, porque había dos explicaciones: novela de Hemingway o bien grupo de ficción de videoclip de New Order. Había alguien incluso que decía: ya podéis, como no me va a tocar, poner la canción de New Order. Pues yo qué sé, no es todavía clásico ni es actualidad, así que no nos ha apetecido ponerla. Pero bueno, algún día, a lo mejor dentro de unos años, cuando estemos repasando los clásicos de hace apenas 2-3 años, suena Crystal de New Order, ¿por qué no? Bueno, vamos con el concurso Kaiser Chiefs. Aprovechando que están esta semana en nuestro país, que el martes dan concierto en Madrid, pues vamos a grabar una entrevista con ellos el miércoles, solo que será una entrevista que verse sobre el nuevo álbum de los Kaiser Chiefs, que saldrá a la venta el año que viene, pero cuyos temas ya van a presentar en el directo de este martes en Madrid, para el que está todo agotado, por cierto. Entonces, el concurso es muy sencillote. Nos tenéis que enviar, aquellos que queráis participar y que aceptáis nuestro reto, preguntas para hacer a la banda. De entre todos los mails recibidos desde ahora mismo y hasta el martes a las 12 de la noche, o sea, hasta el miércoles a las 00 horas, pues vamos a sortear 10 DVDs firmados por el grupo. Un DVD promocional que incluye los videoclips de la banda y que no ha salido a la venta. Ese DVD irá dedicado, además, o sea, que nos ponéis el nombre, y tanto Rick como Andy, que serán quienes estén con nosotros aquí en el estudio de Ingravidez, pues firmarán esos DVDs para los 10 ganadores. De entre todas las preguntas que enviéis, pues escogeremos las más interesantes, que no tienen por qué ser las de los ganadores, y se las haremos a la banda. ¿Cuándo escucharemos esta entrevista? Pues pasarán unos meses, cuando podamos ilustrar la misma con canciones del nuevo disco. Son cosas de la promoción. Podemos escuchar el nuevo disco para preparar la entrevista, pero no podemos poner esas canciones. Así que, como digo, la entrevista la grabamos esta semana y ya la escucharemos, imagino que el año que viene. Concurso Kaiser Chiefs, espero que haya quedado claro. Enviadnos vuestra pregunta para el grupo a ingravidez@los40.com y nos ponéis vuestro nombre, apellidos, dirección, y también nos ponéis a quién queréis que esté dedicado ese DVD. No vaya a ser que sea un regalo, digáis: yo quiero llevármelo, pero se lo voy a regalar a mi novia, que está loca con los Kaiser Chiefs. Pues nos decís: el mío que vaya dedicado a la atención de tal. Mira qué idea de regalo os he dado, para quedar bien el día de los enamorados, por ejemplo, porque esto se puede hacer con meses vista. Estamos en noviembre, pero febrero está a la vuelta de la esquina. Menos palabra, más rock and roll. Esto se llama Window in the Skies. Es el segundo tema inédito que conocemos del álbum U2 18 Singles, el recopilatorio con lo mejor de U2, que sale a la venta el próximo día 20. Una canción en el rollo épico y sosegado de los U2 de siempre, con la producción de Rick Rubin, Window in the Skies. Shackles are undone, the bullets quit the gun. The heat that's in the sun will keep us when there's none. Buena canción de U2, pegadizo a tope ese Can You See. Se llama Window in the Skies y junto a The Saints Are Coming son los dos temas inéditos del álbum con 18 canciones. Lo mejor de U2, bueno, 16 que son lo mejor y dos nuevos en formatos, bueno, pues casi interminables. CD normal, DVD con los videoclips promocionales, CD DVD, edición limitada del CD con un bonus DVD con 10 canciones grabadas en directo en Milán. También justo a la vez estos días sale a la venta el libro U2 por U2 y por si fuera poco y para estar ahí en el ojo del huracán, nos ha informado de ello Rival, que estuvo ayer también viendo a The Killers en Barcelona, pues Bono es carne de polémica en los foros que se dedican al grupo en nuestro país, en foros y páginas web de fans de U2 españoles, que hay bastantes. Y es que la noticia, aunque yo estas cosas no termino de creérmelas hasta que no las veo, dice que U2 va a estar actuando en Operación Triunfo, en OT. Parece ser que Bono interpretaría una canción con uno o con dos de los triunfitos de la sexta etapa de la Academia Televisada de Canción Ligera, que funciona tanto en cuanto a audiencia se refiere. Parece ser también que algunos han encontrado explicación en esta participación de Bono en OT en el hecho de que los beneficios que genere esta canción, que lo sabrá, pues supongo que derechos de emisión o que cobrará algo bono por ir, pues irán destinados a la Fundación 46664 de Nelson Mandela. En cualquier caso, no sabe Bono en la que se está metiendo, porque ojo lo que se está hablando de ello en los últimos días. Es el notición, ¿no? De todas formas, habrá que verlo para creerlo. Bono en Operación Triunfo. También nos decía Raibel sabias palabras, que a veces a Bono se le va la pinza, es una especie de megalómano, y eso no significa que el grupo y que su repertorio deje de gustarnos. En esas épocas hay un truco que no falla, que es acentuar la devoción por The Edge, o por Larry Mullen, o por Adam Clayton, y olvidarnos un poquito de esa cara pública, política y social de Bono. Vamos con otra de las novedades de estos días. Se trata del nuevo lanzamiento de ese hiperactivo gallego que es Iván Ferreiro. Acaba de editar un álbum llamado Las 7 y media, salió hace unos días, ya ha entrado a la lista oficial de los más vendidos en nuestro país, y en ese álbum hay una canción que se extrae como single bajo el nombre de Extrema Pobreza, que es la que vamos a escuchar. Antes recordamos que además Iván se permite el lujo de, según ha salido el disco a las tiendas, presentarlo ya en directo ante su público más fiel, el público que llenará este martes, el mismo día de los Kaiser Chiefs, la madrileña Sala La Riviera. Para comprobar cómo suena lo nuevo de Iván Ferreiro en directo, este es el tema, Extrema Pobreza. Y confío en que, bueno, a no mucho tardar, un día pase Iván por aquí. Tristemente puesta en pie, acaricias con los dedos la esperanza muerta, la torpeza y la vergüenza de este año que no fue ese año que esperábamos tener. Y lamentas con miradas lo que no se puede ni explicar, lo que no has guardado, porque al no ser lo esperado no quisiste ni archivar ni un solo momento, ni un segundo diado de este amor impuro y agotado, enfermo y delicado, pequeño y despistado que se apaga. Este amor se apaga como se apagan los impulsos de tu amor, como terminan los mensajes que no mandas. Este amor se apaga. Repetimos los errores que si antes eran grandes ahora son enormes, y lamentamos no tenernos uno al otro y darnos flores que nos alivien un instante, cambien todo y nos perdonen. Nuestra falta de cabeza es peor que la pobreza, porque no nos ha dejado tener nada. Este amor se apaga como se apagan los latidos de tu amor, como terminan mis canciones que no acaban. Este amor se apaga. Se apaga. Se apaga. Gravedad Cero. Gravedad Cero. Concurso del 99. Qué bueno es el banjo del final de este tema, bueno, la canción entera. Se trata de uno de los cortes de Midnight Vultures, el álbum que Beck sacó en el año 99. Este es un clásico, podemos decir, del 99, aunque ese disco, cuando más pegó, yo creo que fue a principios de 2000. En aquella época incluso recuerdo haber visto La Riviera, la madrileña sala, llena con fans de Beck, de todas las épocas, porque ya sabéis que Beck tiene sus épocas más tristonas, más experimentales, más funk, más blueseras, más folk. En este caso hizo lo más funky, bailable que ha hecho nunca, y eso, bueno, quizá le pasó factura porque parte de la crítica dijo que era un álbum muy comercial, etcétera, etcétera. A mí particularmente me sigue fascinando este disco con temas tan buenos como este que acabamos de escuchar. Beck Hansen desde California, año 99, Sex Laws. Vamos con un mail que contraviene todas las normas, entre comillas, lógicamente, cada uno que escriba lo que quiera. Ya sabéis luego lo que nosotros solemos hacer en el programa. Por un lado, no solemos hacer dedicatorias, y por otro lado, como ya hemos dicho antes, cuando hablábamos de New Order, no solemos poner canciones de hace 3-4 años. O ponemos clásicos o ponemos actualidad. Alguna puede caer, pero no así porque así. Lo digo porque nos escribe alguien desde Madrid que quiere que pongamos All the Small Things de Blink 182, la mejor canción del grupo. Somos dos chavales enchufados al programa. Pongan la canción en nombre de Miguel y Borja. Pues ni vamos a dedicar una canción a Miguel y Borja, ni vamos a poner el All the Small Things de Blink 182, probablemente su canción más popular, sino que mandamos un saludo a Miguel y a Borja por escuchar el programa, les damos las gracias, pero sí ponemos para toda la audiencia en general uno de los temas de Plus 44, el nuevo grupo que surge de las cenizas de Blink 182. Escuchamos Licántrope hace un par de programas y hoy vamos con este When Your Heart Stops Beating. Plus 44, Plus 44, el cuarteto que forman Mark Hoppus, Travis Barker, ex-Blink 182, junto a Craig Farback y Shane Gallagher. Este mes de noviembre llega a las tiendas de todo el mundo su primer álbum. La línea, pues la habitual, punk con melodías. She'll never get let down. And now I can't stop thinking about it. All you people at the top don't know nothing about it. We don't give a fuck what the price is, so just leave us to our own devices and we'll leave you alone. I'll be there when your heart starts beating. I'll be there when your last breath's taken away. In the dark when there's no one listening. In the times when we both get carried away. Up against me, a little something just to take off the edge, a little more and I'll fall off the planet entirely. I'll be there when your heart starts beating. I'll be there when your last breath's taken away. In the dark when there's no one listening. In the times when we both get carried away. Bueno, vamos a finalizar el huracán de novedades que hemos preparado en el programa de hoy con, enseguida y además finalizaremos así Ingravidez, el regreso de Damon Albarn, el líder de Blur y de Gorillaz, que tiene nuevo grupo, nuevo proyecto llamado The God, The Bad and The Queen, el bueno, el malo y la reina. Van a sacar su primer álbum en enero del año que viene, pero ya hay un single desde hace algunos días sonando en las radios británicas y enseguida lo vamos a escuchar. Antes, reseñas a lo que fue el programa pasado, a lo que fue la semana pasada, al fin y al cabo, aquí en Ingravidez, porque nos han llegado bastantes crónicas de los conciertos de Muse en nuestro país. No disponemos de tiempo para resumirlas todas ellas, pero si hay que extraer una conclusión es que muchísima gente en la última gira de Muse en España ha disfrutado del mejor concierto de su vida y así nos lo habéis comunicado a través de vuestros mails. Ha habido gente que nos ha enviado hasta un montón de fotos tomadas en primera fila, ha habido gente que ha visto al grupo en varias ciudades y nosotros ya sabéis que la semana pasada tuvimos con nosotros a que escogió para finalizar el programa un tema del segundo álbum de su grupo, The Muse, el Plug-in Baby. Justo al iniciar ese tema, pues yo dije algo así como, sí, con su guitarra española. A Chris le hizo hasta cierta gracia, no sé si alguno escuchó que hubo ahí una risita. Pues bien, ese comentario mío de con su guitarra española ha traído cola, como era de esperar. Yo mismo, en el momento de hacerlo, me di cuenta. Nos ha escrito Víctor, Nos ha escrito Juanjo de Alicante. Oye, ¿qué dices? Me parece a mí que te has equivocado de canción. Ese día desayunaste en mal estado. ¿Cómo que guitarra española? Todo tiene su explicación. Una explicación que era una especie de corazonada, porque la intro de esta canción, ahora la vamos a escuchar, siempre me ha recordado a las canciones de guitarra clásica española de hace muchos años, pero como yo tampoco tengo ni idea, ni toco la guitarra, ni sé mucho de tecnicismo, he hablado con mi amigo Nacho Serrano, que me lo ha dejado todo bastante clarito. Vamos a escuchar la intro y enseguida os comento de qué va la vaina. Yo me refería exclusivamente a ese trocito de la canción. Pues bien, ese trocito de la canción está interpretado, está creado al fin y al cabo en lo que los intérpretes de guitarra llaman escala menor armónica o también escala andaluza. Es la escala madre del flamenco y se ha utilizado, aparte de muchas canciones de flamenco, en los sonidos de intérpretes clásicos de nuestro país, a los que, mira, hoy vamos a reivindicar como Granados, como Falla, como Albéniz. Curiosamente hemos dado con la canción por la que nosotros teníamos esa asociación de ideas entre esta intro de guitarra eléctrica distorsionada y un arpegio de guitarra española clásica. Se trata de una obra clásica de Isaac Albéniz llamada Asturias, que suena de esta manera. Aunque él fue pianista y compositor de obras exclusivamente para piano, hace ya tiempo que esta pieza también se pasó a guitarra clásica con este sonido. Así pues, espero que ahora haya quedado aclarada la duda. Es que no me iba a quedar yo a gusto si no lo hacía. Cerramos aquí Ingravidez, que volveremos el domingo que viene. Gracias por la paciencia, gracias por disfrutar al lado de vuestro aparato de radio. Y volvemos el domingo que viene a las 11 de la noche, 10 en las Canarias. Este tema se llama Herculean y es el sencillo con el que se presenta el nuevo proyecto de Damon Albarn, The God, The Bad and The Queen. No está solo, le acompañan míticos como Paul Simonon, bajista que fue de The Clash. Hemos escuchado una canción de The Clash. O también el que fue guitarrista de The Verve llamado Simon Tone. Ellos junto al batería Tony Allen son The God, The Bad and The Queen. ¡Feliz semana! ¡Chao!